Viernes. Para estudiar y meditar. Definición de gracia. Nunca habríamos aprendido el significado de la palabra gracia si no hubiéramos caído. Dios ama a los ángeles sin pecado que le sirven y obedecen todas sus órdenes, pero no les concede gracia. Esos seres celestiales no conocen la gracia, nunca la necesitaron porque no pecaron. La gracia es un atributo que Dios destina a los indignos seres humanos. No la buscamos, sino que fue enviada en nuestra búsqueda. Dios se deleita en conceder su gracia a cualquiera que la anhela, no porque seamos dignos, sino precisamente porque somos tan absolutamente indignos. La redención no fue una improvisación ulterior. El propósito y el plan de la gracia existieron desde toda la eternidad. De acuerdo con el determinado consejo de Dios, el hombre debía ser creado, dotado con la facultad de cumplir la voluntad divina, pero el extravío del hombre, con todas sus consecuencias, no estuvo oculto de la vista del Omnipotente, no obstante lo cual tal circunstancia no lo detuvo en la realización de su propósito eterno, porque el Señor quería fundar su trono en justicia. Dios conoce el fin desde el principio. Por lo tanto, la redención no fue una improvisación ulterior. No solo había de morir, pero él sabía precisamente la vergüenza, la humillación que él tendría que sufrir, el cruel trato que recibiría. No había coacción en llevarlo a la muerte ignominiosa en la cruz. No obstante, él hizo de su alma una ofrenda por el pecado. La decisión de Dios de salvar al mundo fue la decisión de Cristo. Su propio amor era uno con el del Padre, y ese amor lo constreñía. Preguntas para dialogar. 1. En la segunda cita de Elena de White, ella pone bien en claro que Dios sabía de antemano de nuestra caída, y por lo tanto, todo nuestro dolor y nuestro sufrimiento que vendrían con ella, y no obstante, nos creó de todos modos. En el siguiente párrafo, ¿de qué modo se responde esa pregunta? ¿De qué manera el sufrimiento de Jesús nos ayuda a comprender mejor por qué Dios permite nuestro propio sufrimiento? 2. Escribe un párrafo resumiendo el aspecto de la lección de esta semana que más te impresionó. Llévalo a la clase y compártelo con los demás. Resumen. Dios no solo tomó la iniciativa de salvarnos, sino también lo hizo voluntariamente por su naturaleza amante. Esa decisión que reveló la naturaleza de su carácter lleno de gracia fue hecha en la eternidad, antes de que fuéramos creados, y requirió la muerte sacrificial del Hijo de Dios. El plan fue plenamente revelado y puesto en práctica en la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús.